¿Cuánto sabes de la historia de nuestra ciudad? Orígiles. Un flashback a nuestros orígenes. Pero, che, creo que me pasaron cualquiera. Acá no veo ninguna cancha. A ver, le voy a preguntar a este que viene ahí. Disculpame, ¿tenés de guía dónde está la cancha de fútbol? ¿Qué cancha? Acá no hay ninguna cancha de fútbol. Me dijeron que acá, en Rawson y San Martín... No, para nada. ...había una cancha. No, acá no hay ninguna cancha. ¿Pero cuál fue la primera cancha de fútbol? La primera cancha fue esa deportivo, se llamaba, jugaban, ya te digo, los gordos, los que venían a hacer asfalto, cuando los primeros asfaltos de Chile, la pedían y jugaban, hasta ahí me recuerdo, más no. Juan Guerrieri. Y estaba, ya te digo, esa manzana, ¿ves? Donde está la esquina de Rawson y esta otra calle, lo de Julio, o San Martín, no me acuerdo bien, pero esa fue la primera cancha. El buen derecho Juan Guerrieri, con sus jóvenes 95 años y la memoria intacta, recuerda como una de las primeras la cancha de Deportivo Gilense, en la manzana de Rawson, 9 de Julio, Echeverry y San Martín. Claro que anteriormente hubo otros potreros que sirvieron para los primeros picaditos. El libro de Historias Gilenses, de José Rocha, describe uno que estaba en la Alsina, cerca del arroyo, y otro en la Rawson, ahí cerca del hospital. En 1912 aparece el Club Atlético Giles, que jugaba en un terreno donde hoy está la cancha del Villamanchi, Moreno y Guevara. Pero guarda, que la Plaza Cutillas también tiene un pasado de cancha, ahí pateaban los del Club Belgrano. En 1926 se funda uno de los clubes más importantes de nuestra historia, el Club Comercio, que se mantuvo vigente por 20 años y que tuvo su campo de juego en la manzana de Avellaneda, Lavalle, Alsina y España. Hoy tenemos la cancha del Parque Municipal, la del Club Atlético Cucuyú, la del Villamanchi y por supuesto la cancha del Frontón. Para, mira qué pelota que robó Vera. Dale, pasásela a Guido. ¡Gol de Comercio! Orígiles. Un paseo por nuestra historia. Orígiles.